¿Cómo ganar amigos por Jaime Bailey? Miente a los tontos, diles que son inteligentes. A los feos, diles que son lindos. Los tontos suelen creerse inteligentes. Los feos suelen verse lindos. No los confundas. Paga la cuenta. Deja buena propina. Sé dispendioso. Verás cómo te aparecen amigos detrás de los arbustos y los cactus. No intentes demostrar que tienes la razón. No seas majadero. No insistas. No tienes la razón, nadie la tiene. Si quieres tener amigos, da la razón al otro. Lo importante no es tener la razón, lo importante es ser divertido. Solo conseguirás ser divertido si reconoces que a menudo estás equivocado. No tengas ideología, no tengas religión, no tengas moral, no tengas certezas, convicciones, dogmas. Sé flexible, haz yoga con tus principios morales, acomódalos a los demás, aprende del camaleón. Mucho cuidado con el espinoso asunto de la inteligencia. Digamos que la cuestión se reduce a esto. No te hagas el inteligente. Si de verdad eres inteligente, encubre tu inteligencia con pudor. Escóndela como si fuera una verruga. El que hace alarde de su inteligencia, irrita a los demás, pierde amigos, se queda solo. Lo inteligente, si de verdad quieres ser popular, es hacer creer a los demás que son más inteligentes que tú, que aprendes de ellos, que su presencia te ilumina y te enriquece. No es tan difícil simular que eres un idiota. Puedes que incluso no tengas que hacer menor esfuerzo histriónico. No tengas éxito, fracasa, fracasa miserablemente, fracasa y admítelo. Di que eres mediocre, di que eres infeliz, di que eres un perdedor, di que tu vida apesta, eso te hará encantador. Procura no defecar en casa de tus amigos. Aguanta, controla tus esfínteres. A nadie le gusta tener un amigo que viene a tu casa y se despacha un mojón de proporciones gigantes. Haz tus deposiciones en casa. Ya acabó la Guerra Fría, no tienes que tomar partido. Quiero decir, no tienes que ser homosexual o heterosexual. Puedes sentarte en la U, dejarte llevar. No hagas de tu trasero un templo sagrado, una fortaleza invicta, amurallada. Alójate donde seas bienvenido y aprende a dar posada al peregrino. No hagas un melodrama para bajarte los pantalones. No discutas, no seas necio, cede, pierde, resígnate. Deja que otro gane, ahórrate la pelea. El mejor pleito no es el que se gana, sino el que se evita. Cállate, no opines, no digas nada. Deja que los demás hables. Asiente el silencio mirando al horizonte incierto. Parecerás inteligente. Si abres la boca, romperás el hechizo. No trates de ser el mejor, no postules a premios. Si te concedes premios, devuélvelos, no aceptes homenajes. Rechaza toda forma de elogio o adulación. Postula sutilmente la teoría de que eres un imbécil y de que siendo genéticamente tan imbécil, resulta milagroso que salgas vivo. No hagas esfuerzo alguno por tener una buena reputación. Caerás mal, caerás fatal. Los virtuosos carecen de amigos y llevan vidas tristes, sombrías. Aplaude a quien te insulta, deplora a quien te elogia. Si dicen que eres una buena gente, preocúpate. Engorda, echa a perder tu silueta. Procura parecerte una foca o un manatí. Sóbate la panza, los gordos son naturalmente amados, los flacos son odiados. Exagera tus achaques. Di que tienes estreñimiento crónico. Di que sufres de migraña y jaquecas crónicas. Di que cuando vas a tener un orgasmo, te sobreviene un ataque de hipo. Di que sigues orinándote de la cama y duermes con pañales. Di que padeces una enfermedad terminal. De este año no pasas. Te están muriendo. Algo te duele bajo el vientre. Frunce el ceño. No sonrías. Que se te ve afligido, jodido, mal. No tomes decisiones. Deja que otros decidan por ti. Cuando se equivoquen, no será tu culpa. No elijas nunca la película, la fila, la butaca. Siéntate donde te indiquen. No le digas nunca a nadie que estás enamorado. Si alguien te dice que está enamorado de ti, dile que esa enfermedad mental tiene cura y que con la ayuda de un buen psiquiatra y la medicación apropiada saldrá de tan penosa ficción. Y finalmente, di que tuviste una infancia infeliz. Di que eres huérfano. Di que unos curas te violaron. Di que nunca te regalaron una bicicleta. Luego llora y di que extrañas a los curas.